Capítulo 7. De Egipto. Resumen del capítulo anterior. Los hermanos salen al encuentro de José. ¡No, Simeón! ¡No derrame su sangre! ¡Arrójalo en ese agujero en esta tierra salvaje, pero no derrame su sangre, por favor! ¡Vamos a acabar! ¡Tiene la misma sangre que tú, hermano! ¡No te ensucies con ella! ¡Solo le daremos una lección! ¡Escúchame, por favor! ¡Escucha, Simeón! El muchacho corre hacia ellos con alegría para entregarle varios alimentos. ¡Hermanos! Los 10 avanzan hacia él. ¡Por fin los encontré! Pensé que estaban en Siquem. Les traje víveres, comida. Viniste siguiéndonos, ¿verdad? Lo agarran. ¿Por qué no fue para traernos víveres? Viniste a vigilarnos, ¿no es así? ¿Pero qué te pasa, Simeón? ¡Suéltame! ¿Para que le hables mal de nosotras a nuestro padre? Pero eso no va a suceder, José. ¿Verdad, hermanos? ¡Sí! ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡José! ¡Vete de aquí! ¡Y esta bella túnica, eh! ¡Aléjate, Levi! ¡La vas a rasgar! Entonces será mejor que te la quites, para que no la arruines al caer. Le despoja del manto y arranca un colgante de su cuello, que tira al suelo. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué broma es esta? ¿Broma, dices? ¡Déjenme en paz! ¡Nunca les hice daño! ¡Suéltenme! Te mostraré el agujero que encontré en el camino. Lo alzan en hombros entre cinco. ¡No! ¡No hagan esto, hermanos! ¡No! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Se dirigen hacia el hoyo. ¡Suéltenme! ¡Déjenme! Es una cisterna profunda y seca. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Únicamente Rubén y Judá no disfrutan con la venganza. Está muy profundo, Rubén. ¿Y si no sobrevive? Están ciegos de odio. No hay nada que podamos hacer. ¡Rubén! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no lo hagan! ¡No lo hagan, hermanos! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Adiós, José! ¡Nuestro padre te alzó sobre nosotros! ¡Y ahora tú estarás abajo! ¡No! ¡No! ¡No! Lo tira. Cae. ¡No! Golpeándose contra las piedras del fondo. Yace aturdido en el interior. La cámara desciende desde gran altura y gira en torno a José, lastimado y tendido en la profundidad de una amplia cisterna seca, únicamente iluminada por una claraboya natural que deja pasar un intenso rayo de sol. ¿Todo está bien allá abajo, hermano? ¡José! ¡José! ¡Rubén! No puede levantarse. ¡Sácame de aquí! ¿Lo estás viendo, Rubén? Aún está vivo. ¡Quiero ver al hijo predilecto salir ahora! Por favor, ayúdenme. Judá. José está aterrado. Rubén. Ya no lo torturen. Lo voy a sacar de ahí. ¿Dónde está la cuerda, Judá? ¿Me puedes ayudar? Lo agarran. ¡No lo harán! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¿No es suficiente? Ya recibió lo que merecía. Todavía no. Allá abajo por lo menos no nos perturba. ¡Auxilio! Está bien. Déjenlo ahí. Rubén y Judá se miran. ¡Simeón! ¡Simeón! José, contusionado, ¡Levi! Trata de erguirse. Y con dificultad, ¡Judá! Consigue ponerse en pie. La cisterna es amplia y escarpada. No posee subida o bajada transitable, y las paredes son verticales, ásperas y peligrosas. Es imposible salir. José mira el enorme agujero por el que fue arrojado. ¡Rubén! Rubén dirige su mirada al fondo del pozo con suma tristeza. Los hermanos se marchan. El joven queda solo. El suelo está lleno de grandes piedras. José busca en donde descansar y cae de rodillas. No me abandonen aquí, hermanos. No me abandonen, por favor. Por favor, por favor, hermanos. La cámara se eleva hacia el exterior. Esa fue la mejor cosa que hemos hecho últimamente. Nunca me divertí tanto. ¿Viste cómo estaba aterrado cuando lo lanzamos al agujero? Esa historia me abrió el apetito. Vamos a ver lo que trajo José. Revisan el pellejo con los alimentos. Mira, pan, pan, tenemos pan, tenemos fruta. Pan, tengan, tengan. Una rata acompaña a José. ¡Me vi! En el interior del foso. ¡Judá! ¡Rubén! ¡Simeón! ¡Toma, Rubén! Le lanzan el zorro. No me gusta el rumbo que las cosas tomaron, Rubén. Ni a mí. Tenemos que hacer algo para salvar a José. Rubén coge una cuerda. Simeón se lo impide. ¡Ya basta, hermanos! ¡Basta de ese estúpido juego! ¿Te estás volviendo bueno? ¡Dame esa cuerda! ¡Qué extraño, hermano! Sé cuánto coraje le tienes a José por haber tomado tu lugar. ¿Y quieres salvarlo? Esto es demasiado. ¡Nunca quise que muriera! No vas a hacer nada. Para salvar a José, vas a tener que matarme primero. ¡Dejen de hacer esto, por favor! ¡Alguien sáqueme de aquí! Rubén camina en dirección a Judá. Simeón quiere seguir con esto de cualquier manera. ¿Qué hacemos ahora? Intentaré conseguir otra cosa para sacar a José. Ya vuelvo. Judá, no dejes que lastimen más al muchacho. No voy a permitir que pase lo peor. ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡No pueden hacerme esto! ¡Todos somos hermanos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! José, aislado y completamente solo. ¡Alguien! ¡Auxilio! A vista de pájaro, se muestran hermosos paisajes desérticos de la tierra de Canaán. Montañas erosionadas y nubes que pasan a gran velocidad a través del cielo azul. En el campamento, las mujeres trabajan la lana formando ovillos de colores. Ve afuera a ver si la ropa ya se secó. Lía se dirige a su hija Dina, quien sentada en un lugar aparte parece abstraída. ¿Qué pasó, Dina? Mi papá no debió mandar a José a buscar a los demás. ¿Pero no es lo que siempre hace? Sí, madre. El problema es que mis hermanos sienten coraje hacia José. ¿Quién mandó a Jacob a darle esa túnica al hijo más joven? Uy, es un disparate. Es lógico que despertó celos en los hijos más grandes. ¿Será que Jacob no percibe eso? Madre, mi padre está pensando en lo que es mejor para nuestra familia. Y José es el más responsable. Pero esa no es la costumbre, Dina. Que José sufra las consecuencias. ¿Qué culpa tiene de ser el mejor? Él no es el mejor. Ay, madre, tú lo sabes muy bien. Conoces a tus hijos mejor que nadie. Solo espero que Simeón no le haga nada a José. Él no va a hacer nada. Son cosas de hermanos. Les gusta molestar a José, solo eso. Pero de boca para afuera. No lo sé. Ayer por la mañana, Simeón le puso un cuchillo en el cuello. Debe haber sido una broma, ¿no, Dine? No parecía broma, madre. Te estás preocupando por nada, hija. Tus hermanos solo quieren asustar a José. Dentro de poco todos habrán regresado. Ojalá, madre. En el interior de la cisterna. ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Gad! ¡Sácame de aquí, hermano! ¡Dejen de hacer esto, por favor! Afuera, ¡hermanos! Judá, de pie, apoyado sobre su cayado, escucha entristecido. ¡Ayúdenme, por favor! ¿No comerás nada, Judá? ¿Cómo pueden comer y hartarse con José en esta situación? ¿A nadie le pesa la conciencia? ¡Naftali! Simeón. ¿Estás arrepentido, Judá? Sí, lo estoy. Y mucho. No es correcto lo que hicimos. Pues yo no lo estoy ni un poco. ¡Miren la túnica de José! ¿Creen que se me verá bonita? ¡Claro, Simeón! ¡También me la quiero poner después! Judá, enfurecido, arremete contra sus hermanos. ¡Vamos a sacar a José del agujero! ¡Ya aprendió la lección! ¡Nada de eso! ¡Nadie lo va a sacar de ese maldito agujero! ¡José va a morir de hambre y de sed! No, no lo hará. No voy a dejarlo. Eso lo vamos a ver. Toman el manto. En el pozo. Ya sé. Solo quieren asustarme. Solo eso. ¿Dónde está Rubén? Comprenden que el hermano mayor ha huido. ¿Y Rubén? Áridos y solitarios. Alcanza la cima de una colina, tratando de divisar algún elemento que pueda servirle de ayuda. En el interior del pozo, José trata inútilmente de salir. Se aferra con manos y pies a las rocas salientes, pero resbala una y otra vez, cayendo a tierra. En las cercanías, los esclavos de una caravana son maltratados por los traficantes tiranos. ¡Levántate! ¡Sal! ¡Basura! ¡Camina! ¡Va! ¡Adelante! José, de rodillas y agotado, eleva las manos y ora con fervor al Dios de Israel. Dios de mi padre de Israel, ten misericordia. Líbrame de esto, te lo pido. Te lo pido con toda el alma, Señor. Con toda el alma. ¡Judá! La caravana de cautivos se acerca al lugar. Simeón. ¿Ves a aquel mercader ladrón? Es él. Vamos a matarlo. Es nuestra oportunidad de venganza. No, esperen. Tuve una idea mejor. ¿Y si le vendemos a José al ismaelita? ¿Vender a José? ¡Ya dije que va a morir! Piénsalo bien, Simeón. Si vendemos a José, no nos vamos a ensuciar las manos de sangre. Como esclavo se lo van a llevar lejos, nunca más nos atormentará. ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ya basta de esta broma! Sabes, empieza a gustarme esa idea. Pero qué mala suerte. El cabecilla... Los hijos del hebreo Jacob. Reconoce a los hijos de Jacob. Idiotas. Vinieron tras de mí para vengarse. Por favor, hermanos, por amor a nuestro padre. A nuestra familia. Quiero a todo mundo preparado. Cuando la caravana llegue cerca de ellos, ataquen con todo. No te preocupes. ¡Hombres! Vendamos a José. Es lo mejor. Los ismaelitas negocian con esclavos. Le ofrecieron uno a nuestro padre. Una cosa es cierta. Los mercaderes se llevarán lejos a José. Nunca más nos va a perturbar. Y no nos ensuciamos las manos con la sangre de nuestro hermano. Es de nuestra propia carne. Ustedes tienen razón. La muerte es poco para él. Algunos gritos de agonía y todo acaba. Ahora vendido como esclavo, él será un miserable. Es lo que nuestro hermano necesita. Se acercan los unos a los otros. ¡Pensaron que me iban a tomar por sorpresa! Calma, Yetur. Estamos en paz. Robé el campamento de ustedes y están en paz conmigo. Fue una coincidencia encontrarte aquí. No venimos a vengarnos. Van a arrepentirse si intentan algo contra mí, porque ahora somos más en número. Les pido perdón por haberles robado las dotaciones. Si quieren resolver esto a la fuerza, mis compañeros de viaje van a matarlos a todos. No queremos luchar. Todo lo contrario. Tenemos un buen negocio que ofrecerte. ¿Negocio? Sí, pero primero bajen las armas. ¡Guarden las armas! ¿Qué negocio es ese? ¿Es interesante para mí? Te lo aseguro, no vas a rechazar lo que quiero vender. Una cuerda cae justo delante de José. Gracias a Dios. José, te voy a sacar de ahí. Gracias, hermano. Muchas gracias. Ya estaba desesperado de estar aquí. ¡Sube, José! Gateando, consigue llegar a ella y agarrarla con fuerza. ¡Vamos, sube rápido! ¿Prefieres que te deje ahí, hermano? Es difícil. Se resbala. Bueno, ¿qué mercancía es esa? Estoy seguro que te gustará. ¡Vamos, José! ¡Estás muy pesado! ¡Sube! José sale del pozo con dificultad y es ayudado por Leví y otro de sus hermanos. ¡Arriba! ¡Camina! ¡Están locos! ¡Pude haber muerto! ¿Qué vas a hacer? ¿Irás corriendo a contarle a nuestro padre? No le voy a contar nada, Leví. No le contaré nada. Este es el muchacho. Trabajador y con buena salud. Es verdad. José nunca se enferma. ¿Pero qué está pasando? ¿Quiénes son ellos? Parece tener buenos dientes. Déjame ver la boca. Se revela. ¡Es desobediente! Eso puede ser un problema. Calma. Calma. Pronto se calmará. Solo tienes que domarlo muy bien. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es este hombre? ¡Es mejor matar a José o va a huir! ¡No! ¡Suélteme! ¡Judá! ¡Hermano, haz algo, por favor! No puedo hacer nada, si no va a ser peor. ¡Listo! Lo atan con una cuerda. ¡Así se amansa! ¡Ustedes no pueden hacer esto! ¿Quieres volver al agujero? 25 ciclos de plata. ¿Qué tal? ¡El trato! El comerciante paga. ¡No pueden hacer esto conmigo! ¡No pueden! ¡Soy su hermano! ¡Ayúdenme! ¡Así no puedo contar! ¡Que alguien lo mordace! ¡Oye! ¡Voy a tener que mordazarte! ¡Te voy a mordazar, José! Por amor de Dios, hermanos. No me pueden vender a ese hombre como si fuera un animal. Simeón. ¡No pueden! ¡No pueden! Cuenta las monedas. Judá, hermano, ayúdame, por favor. No pueden hacer esto conmigo. ¡No pueden! ¡Cierra la boca! Perdóname, José. Yo solo soy uno, ellos son ocho. ¿Cómo le van a explicar a nuestro padre que me vendieron a este hombre como si fuera un animal? ¡Basta! ¡Basta! ¡La cabeza me duele de tanto oírte berrear! ¡Basta! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Lo alzan en volandas y amordazan. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya quítenle la mordaza! ¡Ya basta! Se enfrenta a Levi. ¡Es tarde para arrepentirse! ¡Estamos juntos en esto! ¡No! ¡No lo estamos! ¡Devuelvan la plata! ¡Usted ya aprendió la lección! ¡Devuelva la plata! La idea de vender a José fue tuya. Simeón. Lo hecho, hecho está. Ya no hay nada de qué hablar. 25 ciclos de plata. ¿Los contaste? Está bien. De eso creo. Entonces, adiós y gracias por el buen negocio. Gracias por llevarse a ese infeliz de José. José lucha. ¡Llévatelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Cae al suelo. ¡Sí vas a aprender, maldito! Recibe latigazos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Tráiganlo! Levi agarra a Judá que intenta librar a su hermano. Ahora tiene sus sueños para confortarlo. Simeón a Leví. Ojalá se muera en el desierto. Judá se muestra compungido y con sentimiento de gran compasión. Pobre José. ¿Qué fue lo que hice? Rubén corre sin rumbo. El sol es abrasador. Distingue varios lienzos de tela en el suelo abandonados por la caravana de oprimidos. En la tienda de Jacob. Mila, mira lo que José escribió. Sostiene una tablilla de arcilla marcada con un estilete. Pero, ¿qué está escrito? Siéntate, siéntate. El Dios de Jacob también es mi Dios. Vaya, pero qué bonito está. Él escribió todo eso. Y te puedo asegurar que no es una tarea que se aprenda con facilidad. No lo creo, pero José es muy joven y muy talentoso. Tenías que haber visto a José en el mercado en Hebrón. Negoció muy bien nuestros trueques con el mercader y yo me quedé admirado. Ay, Jacob. José es un muchacho muy bueno. En el fondo, creo que sus hermanos perciben esas cualidades en José. Por eso están tan celosos. Dan y Neftalí, mis hijos, adoran a José. Pero, en el fondo, son influenciados por los demás. No sé qué hacer para acabar con esa discordia. Jacob. Jacob, disculpa lo que te voy a decir, pero creo que les has dado demasiada libertad a los muchachos. Tienes razón, Vila. Cuando los más grandes nacieron, yo era muy joven. Viví en el campo, trabajando, cuidando pastizales. No tenía tiempo para educarlos ni estar con ellos. Pero con José es diferente. José y Benjamín nacieron en mi vejez. Entiendo, Jacob. Mientras los demás trabajan, aprovechas para cuidar a tus hijos más jóvenes. Exactamente eso. Los amo a todos. Amo mucho a todos mis hijos, pero yo solo quería que aceptaran a José también. Rubén regresa a la carrera, provisto con telas anudadas para usar como amarre y rescatar a su hermano. Pero al llegar a las inmediaciones de la cisterna, todos han huido. Se echa tierra junto a la boca del pozo. ¡José! Y observa cómo su hermano... ¡José! ...ha desaparecido. ¿Qué? Desconcertado, grita su nombre. ¡José! ¡Por Dios! ¡Mataron a José! ¡José! Deben haberse deshecho del cuerpo en otro lugar. ¡No! ¡No! Una sucesión de varias imágenes. ¡Se fueron todos juntos! Se siente perdido. ¡No puede ser! ¡No! ¡José, no! De rodillas. ¡José, no! ¡José! Y con los brazos en alto, clama al cielo. ¡Dios! ¡Perdóname, Dios! ¡Pude haber evitado esta desgracia y no hice nada para salvar a mi propio hermano! ¡Mi sangre! Los hermanos dan muerte a una cabra. Y empapan de sangre la túnica de José. Hecho. Ahora nadie va a desconfiar. Mi padre nunca me va a perdonar. Rubén, desquiciado. ¡Soy un miserable! ¡Soy un miserable! Rasga sus vestiduras y echa harina sobre la cabeza. Llora y se desploma en el suelo. ¡Soy un miserable! ¡José! ¡José! Se arrastra hasta la boca del foso. Llora desconsoladamente. Los hermanos regresan. Simeón, al frente, porta la túnica ensangrentada del pariente vendido. Rubén se levanta, creyendo a José asesinado. Corre enloquecido. Y arremete contra ellos. ¿Cómo tuvieron el valor? Los golpea y tira al suelo. ¡Malditos! Intentan contener su ira. ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Dios nos va a castigar por hacer de eso a nuestro hermano! ¡Rubén! ¡Malditos! ¡Rubén! ¡Cálmate, Rubén! ¡Tranquilízate! ¡Cálmate! ¡José está muerto! ¡Nada y hacerlo! ¡Cálmate! ¡Esta sangre no es de José! ¿Cómo que no? ¡El muchacho no está en el agujero! ¡El muchacho se fue! ¿Qué va a ser de mí ahora, Simeón? ¿Cómo enfrentaré a nuestro padre? Nadie mató a ese imbécil, Rubén. ¿Oh, no? ¿Y de quién es la sangre en la túnica? ¿De quién es la sangre, Leví? ¡Sangre de una cabra! ¡Sangre de una cabra que sacrificamos! ¿Una cabra? ¿Qué hicieron esta vez, ¡Jauría de hienas! ¿Eh? ¡Alguien respóndame! Judá, ¿dónde está José? ¿Dónde está José? Vendieron a nuestro hermano a un mercader de esclavos. ¡Ellos no, Judá! ¡Ellos no! ¡La idea fue tuya! ¡La idea fue tuya, Judá! ¡Tú también vendiste a nuestro hermano! ¡Tú también, Judá! 20 ciclos de plata por ese miserable! Y aunque hubiera sido gratis, era ganancia. ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Volvieron a nuestro hermano un esclavo! Eso es una muerte, Rubén. No debí dejar que eso sucediera. Soy el primogénito. Debí evitar eso. No estabas aquí para decidir. Trata de escapar. Voy por él. ¡Yo voy contigo! ¡No vas a ir a ningún lugar! ¡Nadie va a buscar a José! ¡Lo hecho, hecho está! ¡Y si ustedes van por él, va a ser peor! Los mercaderes ismaelitas se llevaron a José muy lejos. ¡Es mejor para todo el mundo! Nadie levantó la mano contra José. Y en nuestro padre nadie pensó, ¿no, Judá? Tú me ofendes, Rubén. Claro que pensé en el viejo. Simeón agarra la capa ensangrentada del suelo y se la muestra a Rubén. Fue obra de una bestia salvaje que devoró a nuestro hermano. ¡Listo! ¡Está resuelto! La caravana de esclavos ya se encuentra a gran distancia y prosigue su marcha. ¡Camina! ¡Cállate y camina! ¡Sigan caminando! José, amordazado y debilitado, camina atado a una larga cuerda a la que el resto de prisioneros también están amarrados. ¡Levántate, inútil! Agua. Necesito agua. Trata de engullir tu propia saliva si quieres beber. ¡Levántate! Se levanta con dificultad y toca su cuello. ¡Mi collar! ¡Mi collar! A vista de pájaro, se observa una árida y vasta extensión iluminada por el ardiente sol. La caravana continúa su larga travesía a golpe de látigo. El día termina y la luna hace su aparición. En el campamento, Jacob recibe a sus hijos, quienes le cuentan lo sucedido. Agarrado a la túnica ensangrentada, permanece en silencio y abatido. ¡Dios! ¡Dios! La encontramos en medio de la nada. En tierra salvaje camina Siquem. Dinos, padre, si es o no la túnica de nuestro hermano. Sí. Esta es la túnica de mi hijo. Debe haber sido devorado por un animal. José seguramente fue despedazado. Todos se miran como partícipes. Jacob se desploma. ¡Suélteme! ¡Suélteme! No quiero la ayuda de ustedes. ¡Quiero a mi hijo! ¡A mi hijo José! ¡Quiero a José! ¡No quiero la ayuda de ustedes! De rodillas, rodeado de sus hijos, clama al cielo. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mi hijo tan amado! ¿Por qué? Retira el manto que lo cubre y rasga sus ropas. ¡Padre! ¡Padre, qué sucedió! Elisa, padre, la mujer de Judá, y Dina. La túnica. La túnica de José. ¡No, padre! ¡No puede ser! ¡No, padre! ¡No! Abraza a su padre. ¡No, padre! ¡No! Todos los hermanos sienten una profunda compasión. ¡No, padre! ¿Qué pasó con tu hermano? Es una tragedia, Elisa. ¿Qué gritos son esos? Lía y otras mujeres. ¿Jacob? Dina, necesito estar solo. Lo necesito, Dina. Por favor. Jacob agarra su cayado y se incorpora. ¡Suéltenme! Abrazado a la túnica manchada, se retira a las afueras del campamento. No puede ser lo que estoy pensando. Simeón. Es eso mismo, madre. José, por lo visto, murió. Bila y Rubén se miran. Jacob se aleja del refugio. Llega a la base de un cerro. ¿Por qué, José? Arroja su bastón. De todos mis hijos. ¿Por qué, José? ¡Habla, Simeón! ¡Tú fuiste quien mató a José, ¿verdad? ¡Habla! ¡Basta, Dina! ¡Deja de golpear! ¡Basta! Entonces, tranquila. Dime qué pasó con José. ¿Qué hicieron con él? Ya lo dije. Encontramos su túnica manchada de sangre en el camino de aquí a Siquem. Nadie vio su cuerpo, Dina. Una bestia debió devorar a José. Qué destino más triste. El muchacho no merecía morir así. ¡Devorado! ¿Y ninguno de ustedes vio qué animal fue ese? No, mamá, no lo vimos. Nuestro hermano murió lejos. Nadie lo presenció, nadie pudo hacer nada. José no debió haber ido tras de nosotros solo. Pobre José. Judá. Todavía no creo lo que pasó. Primero Raquel. Y ahora él. No soportó tanto dolor. Dios. No voy a soportar tanto dolor. Toma arena del suelo y la derrama sobre su ropa, sobre su cabeza, sobre su rostro. ¡Llévame con ellos dos! ¡Llévame con ellos dos! ¡Llévame! ¡Llévame! Judá, vamos a meternos. Los niños están solos. Vamos. Maldito sea el animal. ¿Qué hizo eso? Dios mío, tan joven. Era un buen muchacho. Rubén. No merecía morir. ¡La culpa es de ustedes! ¡Es de todos ustedes! ¡Estás sorda, Dina! Levi. ¡Ya te dije que fue un animal! ¡Un animal hambriento! ¡Una bestia feroz! ¡No tenemos que ver con eso! ¡Dios lo quiso así! ¡Dios! Si fueran hombres de verdad, nuestro padre no hubiera mandado a José tras de ustedes. Y ahora está muerto. ¡Está muerto! Nos acusas, hermana ingrata. ¿Y nuestro dolor? El luto también es nuestro. Simeón tiene razón. ¿Crees que no sufrimos con esto, Dina? También era nuestro hermano. Nunca vamos a olvidar a José. Que descanse en paz. Ya que pereció. En la tienda de Judá. Su tío se unió a la señora Raquel. Elisa habla a los niños. Es por eso que mamá está llorando. Porque José era un hombre muy bueno. Muy joven aún. Judá permanece absorto y apartado. Dios lo quiso así. Todos nosotros lo vamos a extrañar mucho. Vengan, denme un abrazo. Vila. Rubén. Rubén, por favor. Por favor, ¿qué pasó? No sé. Rubén, dime. ¿Qué sucedió realmente con tu hermano? No sé, te juro que no lo sé. Vi su túnica encharcada en sangre. Estoy tan sorprendido como tú. Tú estás mintiendo. ¿Quién crees que eres? Shh. Para decir que miento. Baja la voz. ¿Estás diciendo que maté a José? ¿Por qué estás acusándome? No estoy diciendo nada, pero te conozco. Sé que estás mintiendo, por favor. Por favor, Rubén, no tengo nada que decir. Ahora, por favor, vete, déjame en paz. Si mi madre te encuentra. Ya sé, ya me voy. Me voy. Pero si ustedes derramaron la sangre de tu hermano, prepárense, que días sombríos están por venir. Déjame en paz. Vete. Rubén permanece atormentado en su tienda, iluminada por las lámparas de aceite. Elisa a Judá. Mi amor. Se fue, Elisa. Se fue para siempre. ¿Quién podía prever una tragedia de estas, Judá? Pudo haber pasado con cualquiera de ustedes. Le besa. La noche es oscura. La luna llena resplandece sobre las nubes, iluminando la tierra. En la caravana de esclavos, Yetur, el líder esclavista, se dirige a José. Lleva en la mano un pedazo de carne. ¿Tienes hambre, muchacho? Sí. Tengo mucha hambre, señor. Mucha. Entonces jura que vas a ser un buen esclavo. ¿Qué? ¿Usted quiere que jure? Jura por tu Dios que naciste para servir. Tu destino es trabajar para tu dueño sin reclamos por el resto de tu vida. Y te doy un pedazo de conejo. No puedo jurar por eso. Observa la comida. No puedo jurar por eso, señor Yetur. ¿Cómo que no? ¿Sigues desobedeciéndome? Mi destino no es ser esclavo de nadie. Y todo hombre nació para ser libre. Eres muy orgulloso. Coge el látigo. El esclavo que no sabe su lugar muere pronto de una forma desagradable. José yace en el suelo, herido. Señor. Señor Yetur. Si no me da comida, ¿cómo voy a ser un esclavo fuerte y sano? No va a conseguir un buen negocio. No lo hará. ¡Pero qué esclavo más listo! Tienes cerebro, o eso parece. Tienes razón, muchacho. Pero por ahora solo te vas a ganar esto. Le escupe. José se desploma. De Egipto. Fin del capítulo 7.